quiero vengan todos a bailar tambor. Caballeros, vengan todos a gozar tambor. Guaguanco, coro, millares. Oye la tumba y la clave, no ve que tiene la llave, mi guaguanco. Tengo muy humor.